El Gran Pez. 4 minutos pasaron de las 3 de la tarde, 21 grados 2 en la ciudad, subió un poquito la temperatura. Aparentemente está bien, ahora nos contarán quienes vienen de afuera, ¿no? Deben saber un poco más que nosotros. Recordemos las vías de comunicación, si te parece. El Gran Pez arroba frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Para buscarnos en el Facebook, nos buscan por El Gran Pez. Hay un logo EGP con varios colores y qué sé yo. Ojo de pez se llama el efecto, ¿no? Que tiene. No sé. Me calculo. Es una de esas. Algo tiene que comprobar ver. Igual, así está. Que. Es, y el blog es egpradio.blogspot.com. Muy bien. Bueno, habíamos anticipado ya hace un rato que íbamos a tener visitas y efectivamente han llegado. Primero Ana, porque es la mujer, hay que presentarla primero. Sí. Ana Torrent, que es su manager. Y el entrevistado del día de hoy, que es Carlos Mancinelli. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Disfrutando de este lindo día. Sí, adentro en este caso, pero claro, es medio un bajón, ¿no? Está muy, muy lindo. Está bien, ¿no? Un calorcete ahí. Interesante. Y se nota que hay mucho tránsito porque se ve que están saliendo todos a pasear. Sí, no sé, igual acá inclusive. Seguramente están sintonizando la radio. Sí, creo que estaban todos apurados por eso, para ver si llegaban a sus casas. No, en el auto, ¿viste? Que justo es el momento. Claro, sí, no, seguro. Es como el momento para escuchar radio para muchos, ¿no? Claro. Sentarse ahí en el auto y ver que anda dando vueltas. Espero que nos hayan encontrado. sería importante. Carlos, vos hace un par de años, no, hace el año pasado estrenaste este disco que estás presentando ahora, ¿no? Venidero. Claro, lo grabamos el año pasado y nos agarró el fin de año y eso, viste, como que para un lanzamiento de un disco, o de un libro, es como que nos llegó el fin de año y lo tuvimos que pasar para este año. Claro, claro. Como que la gente, viste, ya. Sí, está pensando en otra cosa. Y claro. La gente que se dedica a esto también, inclusive la prensa. Así que bueno, decidimos pasarlo ahora para. Hicimos la presentación la semana pasada, ahí en Café Vinilo. Sí. Estuvo lindo. ¿Todo bien eso? Sí, estuvo muy bueno. Y ahora bueno, ahora tenemos un par de actuaciones y bueno, seguimos adelante presentando el disco, vamos a ver si empezamos a recorrer el país con eso. Está buena la idea, ¿no? Vos igual es el cuarto disco que sí, haces. Sí, es el cuarto disco, sí. Venís hace un montón de tiempo con un esto, montón, ¿no? sí. Lo que pasa es que bueno, viste, esto es una carrera infinita. Sí. Que hay que transitarla, viste, vas conociendo gente, después haces amigos, vas y vas. Uh-huh. Después, sí. El primer disco lo hiciste en el 92. Claro. Claro, pero eso empezaste ya casi 20 años. Sí. Que venís ahí con aquel disco de Tocando al Frente. Veía en toda la discografía que tenés que sos intérprete, digamos, no escribís composiciones propias. O por lo menos no sé si no has escrito y no te has animado a incluir claro, en tus no, discos. Sí, por ahora he decidido, digamos, como en la música popular, esto de ser intérprete por ahí es tan valioso como ser autor porque tiene otra forma de, ¿cómo te podría decir? De manifestar, o sea, hay una simbiosis entre los compositores y el intérprete. Hay compositores que hacen música y hay compositores que no hacen música. Uh-huh. Entonces muchas veces en una música popular se hace conocido un tema a través de alguien cante, que lo hace conocido y el tema de otro tipo, cosa que no pasa tanto, por ejemplo, en el rock. Uh-huh. ¿Viste? Claro. Sí, de verdad eso. Inclusive el que hace, fíjate esto, ¿no? El que hace temas de determinada banda hace covers. Uh-huh. Y acá, y en la música popular no existe el covers. Claro. ¿Me entendés? Porque yo canto una canción claro. Y claro, es verdad. Le pones tu impronta y bueno, y si se hace conocida por vos, vos sos para el imaginario colectivo de la gente, vos sos el autor. De hecho, hoy que lo que es la fuente de toda sabiduría, que es internet o Google, lo que sea, te pones a buscar a autores de ciertas cosas y te cuesta muchísimo llegar bueno, realmente sí, a quién es el yo, que no sé, lo compuso. Los Divididos, cuando hacen los temas, el tema de Atahualpa, claro, la gente claro. en general dijo, el tema de Moyo, qué sé yo, y es de Atahualpa, yo claro. Y bueno. Y pero esa es lo que tiene que ver justamente con eso de de que los intérpretes, uno recuerda alguna interpretación así majestuosa de alguna canción, de alguna persona. Exacto. Y lo vincula directamente con eso. Y hay, ya sean tangos, zambas, chacareras o lo que sea, que directamente vinculamos una obra con esa interpretación. Claro. Y queda ahí, y muere ahí. Y también somos como un poco reacios a escuchar otras cosas nuevas. Inclusive, yo veía acá en el disco que uh-huh. el último que hiciste vos, Venidero, que está, primero me llamó mucho la atención y fue una de las cosas que más me gustó, ya que me dieron ganas de escucharlo, es el repertorio que elegiste. Claro. Pero a la vez me imagino que debe ser bastante complicado, porque son obras que ya tienen algún registro sí. de alguien en particular, o que ya directamente relacionamos una canción con esa persona. Sí. ¿Cómo fue que elegiste o que llegaste a elegir este repertorio? Mira, en general el análisis de digamos si estaban versionadas o no, que yo obviamente las conozco, las versiones y todas seguramente, pero fue como canciones así queridas y que bueno, que decidí cantarlas, sobre todo porque tenían un hilo conductor que representaban distintas cuestiones. En general, uno cuando canta un poco en el momento de la vida en que está parado, ¿no? Uh-huh. Sea autor o intérprete. Uno escribe o canta lo que va viendo, lo que va pasando. Y el hilo conductor, las canciones a mí tienen que ser como cinematográficas, ¿viste? Como que cada canción es como una película, porque uno también de ahí se agarra para poder transmitir, ¿viste? O darle claro. su color, su aroma, qué sé yo. Uh-huh. Y ya te digo, no fue, digamos que dije, a ver qué canciones, sino miré así de una lista de 50 y fueron quedando estas, y así se hizo el repertorio. A mí me dio la sensación, lo dije en otro lado también, que era como un disco que me parecía que estaba hecho hecho con canciones que te hubiese gustado cantar siempre, o que inclusive, no sé, cantás cuando estás con tus amigos, no sé, fue lo que me imaginé sin haber hablado nunca con vos ni habértelo preguntado, digamos, pero inclusive bueno, viendo qué sé yo, te la puedo decir, ¿no? Que yo, el cigarrito es una canción de las versiones que escuché más allá. Porque como es un tema eso de lo que estamos hablando del cover y demás, y sí. Porque cada uno le pone su impronta, ¿viste? Entonces, hay mucha, como son canciones como universales que trascienden el tiempo. Claro. El que lo escucha la descubre, por ahí capaz que la tiene, capaz que la compró entre comillas por otra versión, sí. Y si no la redescubre dice, "Uy, qué buena está esta canción." Totalmente. Después qué sé yo, específicamente, bueno, Construcción es una canción que muy muy muy interesante, sí. Bueno, o sea que no hay no sé, Cardo Ceniza, que es una canción de Chabuca Granda, que por ejemplo está hecha tiene todas versiones femeninas. Claro. Por ejemplo, ¿viste? Claro. Y es interesante por ahí cantarla desde un lugar masculino, ¿no? O de la parte sensible del hombre. Claro, Palabras para Julia, no sé si la escuché por alguien que no sea una mujer. Sí, sí, Palabras para Julia, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo tengo dos hijos, obviamente. Siempre digo que la copla que más me enganchó de esa canción es cuando él le dice que no tiene más que decirle, porque él también está en el camino. Uh-huh. Digamos, toda esa energía de padre, pero al mismo tiempo así, yo soy igual que vos, ¿no? Claro. Es una cuestión muy que está buena, ¿no? Para sacar el padre Superman, ¿eh? Totalmente. Que no sirve para nada. Claro, claro, ni hablar. ¿Tenés ganas de hacer alguna canción ahora? Así como para irme echando, vamos viendo. Sí, ya que estoy con la viola solo, uh-huh. voy a hacer la canción así más como minimalista que tiene el disco, como bien. El cigarrito. Carlos Mancinelli acá en el Gran Pez. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito, Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo y boto la cola y recójala al que quiera. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de habara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, me querís. Ay, ay, ay, ay. Muy bien esa canción, ¿eh? Está bueno. Genial, sí, sí. Este, ¿el proceso de este disco cuánto tiempo llevó? El proceso de armado del disco, sí, son 3 meses más o menos, ¿no? 3 meses, tres. La idea del disco era, venía así como de un año, ¿viste? Uh-huh. Y después, bueno, lo encontramos a Marcelo Perea, que es un poco los arreglos. Y convocamos a los músicos son muy buenos, sí. Jorge Julián en guitarra, Facundo Guevara en percusión. Sí, geniales los dos. Somos ver Pablo Jiménez. Pablo Jiménez de Berizo. Ajá. Él vive acá, pero es de allá, cercano a La Plata. Sí, de Los Pagos. Bueno, después está Néstor Acuña, en acordeón, Bolotín. Damián Bolotín en violín, grosso. Sí, Damián es fenómeno. Sí, sí, sí. Y bueno, lo hicimos en guión, con el portugués de Silva. Bueno, te decidiste hacer un seleccionado en sí, cada uno de sus planos. Sí, y mirá, te cuento, y la idea del disco, la grabación no fue larga, porque uh-huh. se grabó como en vivo. Ah, mirá. Así que se hicieron 3 tomas, y 2, y de eso quedó. Yo la voz la iba a poner en esa primera instancia, pero me embromé, digamos. Uf. Y así que la grabé después. Claro. Pero también, yo grabé, hice 2 o 3 tomas y la mejor quedó. Uh-huh. Muy poca edición. O sea, en algún lugar, el primer disco que yo hice, que mira, te voy a contar una anécdota que es una pavada, pero en la ciudad de La Plata, en el 90 y pico, yo fui el primer, salvo los Redonditos de Ricota, el primer tipo que hacía música popular que sacaba discos en formato CD. Ajá, mirá. Entonces, y obviamente, para los músicos escuchando, tampoco había edición, porque por más que se sacaba en formato CD, sí, la grabación era en cinta. Claro, claro, es cierto. ¿Me entendés? O sea, se mandaba a digitalizar, a hacer el máster afuera, no sé a dónde, no me acuerdo, Alemania, Inglaterra, qué sé yo. Y de ahí recién se cortaba el CD. No había máster digital como hay ahora. Era otra película. Pero a lo que me quería ir yo era que no había casi edición. Uh-huh. Estaba la mezcla, pero viste que ahora las posibilidades de edición son terribles. Sí, el autotune, el qué sé yo, o sea, mil cosas. Producto, a veces, si hay talento, está todo bien, pero no te digo que puedes fabricar el talento, pero lo puedes maquillar bastante. Lo puedes disfrazar bastante. Se pueden manejar bastante los discos. Claro, sí. Que de hecho, viste que se replantea, bueno, cómo se disparan temas. Se replantea mucho ahora cuando hay una selección de discos, muchas veces necesitan verlos en vivo, porque claro, a veces no. Claro, y no. Sí, de ahí surge también la cuestión de que los grupos por ahí, cuando lo escuchas en vivo, es totalmente distinto a lo que hacen. Por ahí te llevas una sorpresa, por ahí es mejor, inclusive. Sí, porque a veces, o las voces de los cantantes, o las posibilidades técnicas de los guitarristas o de los músicos no son las mismas que con 20 horas de edición, ¿viste? Claro. Una misma. Claro, claro. Sí. Y yo les comentaba esto del primer disco porque es como volver un poco a ese lugar. Uh-huh. Que me parece que es mucho más decente. No reniego la tecnología, ¿entendés? Pero usarla así realmente cuando vale la pena usarlo. Claro, claro. Te digo, por experiencia propia, porque en el anterior disco, a este avenidero, yo edité un montón de cosas. Y la verdad que por ahí estaban más afinadas, pero perdí al ángel la supuesto, cosa de la música. La frescura, ¿no? La frescura esa del momento y del vivo, como vos bien estás diciendo. Por eso, digo, el equilibrio justo entre entre grabar lo real y dejarlo real, que tiene que ser justo, sí, digamos, ¿no? Tiene que ser muy equilibrado, porque si no, muchas veces se desvirtúa la música, ¿no? Claro, bueno, pero por eso también es importante lo que vos bien hiciste, de juntarte con tipos que la tienen clara y que ensayando un par de veces antes, te metes al estudio y sale algo de exactamente eso. Bueno, por eso, cuando hay talento, claro, de los tres chiflados que Curly le dice a Mau, ¿qué tiene este mono que no tenga yo? Uh-huh. Y Mau le dice, talento Curly. Simplemente. Claro, no, bueno, ni hablar. Es eso. Y hoy te había hecho la pregunta que en realidad quedó ahí, va medio a responder porque nos vamos yendo en los temas, pero que está bien eso. Pero digo, haciendo hincapié en esto de que estás más que nada interpretando canciones, no escribís. ¿O si escribís y no las incluís acá? Tengo algo escrito, qué sé yo, pero bueno, decido ese lugar. Decido ese lugar. Que en la música popular es válido. Sí. También es muy válido lo otro, obviamente. Por supuesto, sí. Porque vas por otros lugares. Pero ya te digo, justo en este disco los temas son todos conocidos. Pero también la idea es, por ahí yo hago canciones que no son tan conocidas y bueno, entre un poco y otro tanto se va armando la cuestión, ¿no? Claro, sí, para los que no saben, están incluidos en este disco algún tema de Divididos, por ejemplo, Par Mil, está incluido ese acá. Lo podemos escuchar, ¿no? Ese lo podemos escuchar ahora un ratito, sí, mientras lo prepara el operador. Interesante. Sí. Sí, después está Piropo de Jaime Ross también, que es muy conocido. Fernando Cabrera, que es un músico que yo lo descubrí hace poco, que ¿lo conocés? No lo conozco personalmente, le escuchó la versión, me mandó un mail muy lindo, que le gustó mucho. El tipo tiene una obra fenómena. Bueno, ¿ves? Ahí hay un autor que a su vez canta, ¿no? Claro. Un poeta que canta. Sí. Pero hay muchos poetas que no cantan y bueno, y por eso están, por ahí aparecen el intérprete, ¿no? Claro, que le ceden canciones a alguien más. Claro, sí, de hecho, bueno, ahora, por ejemplo, en el tango casi todos son intérpretes. Sí. Hay todo una. Por eso, depende de los estilos musicales, los lugares que se eligen, ¿no? Claro. A mí se me ocurre algo en este momento que puede ser una gansada terrible. Bueno, estamos acostumbrados de esta manera, ¿no? Pero por ahí ustedes dos saben más. Digo, en el rock puede ser que no suceda porque los discos de rock que salen se comparan con lo nuevo, y en el folclore o en la música tradicional, si sacás un disco de folclore con canciones absolutamente nuevas, se lo compara contra toda la historia del folclore. ¿Puede ser eso o no? O el tango mismo también, ¿no? Hoy sale un disco nuevo de tango y por ahí, viste, dice, sí, bueno, pero después de todo lo que escuchamos, que saques esto. Casi que te limita, ¿no? Un poquito decir, bueno. Claro, hacer algo nuevo en el rock es innovador, hacer algo nuevo en los otros. No, pero en el rock por ahí la gente que lo escucha lo compara con lo que sale en el momento, ¿no? O sea, si sale un disco nuevo de no sé, de las pelotas, bueno, no se hecho, compara por ahí. De hecho, fíjate que claro. Claro. Pero fíjate que en el rock pasa muchas veces que se empiezan a reversionar algunos temas, ¿no? O hacen. Sí. De hecho, hay una cosa que en la música popular no pasa, que son. Que por ejemplo, son los tributos. Por claro. ejemplo, ¿ves? Claro. Ese, No existe en la cabeza de por ahí del músico popular, del músico popular folclórico, ¿no? Vamos a aclarar, por el músico popular. Por ahí el tributo lo hace cantando al compositor, una canción de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Claro. Pero no se plantea claro. El formato del tributo, que es hacer de la misma forma, casi imitarlo, porque tiene que ver con la imitación, claro. Sino que se le pone su versión. Y ya te digo, yo me acuerdo, viste que hubo en la música folclórica como una línea, para bien o para mal, no lo sé, no quiero entrar en esa, cuando apareció Soledad, Los Nocheros. Uh-huh. Y hay una cosa muy positiva, que es mucha gente conoció temas que dice, no, la canción de Soledad, o qué sí, sé yo. Sí. Capaz que estaba cantando, qué sé yo, no sé. No se me ocurre ahora qué canción, pero canciones que se compusieron hace 50 años. Adonata, viste. Sí. Adonata, Entre Pavos Sin Golpear, qué sé yo, claro. Un montón de canciones. Lo mismo de Los Divididos, el arriero, no sé, tiene 50 años, o 40 años, o 30 años, no sé cuánto tiene de compuesta. Y la gente se hizo más popular por esa versión. Claro, claro. No sé si contesté la pregunta, ¿no? Pero en realidad, sí. Viste, más que una pregunta, se me ocurrió en el momento. No sé si tiene mucha respuesta. Tampoco, ¿no? Claro. Por ahí es. Pasa que también creo que son en un punto públicos diferentes. Exacto. Y con la gente que consume. Es feo decir la palabra de consumo, pero en un punto es eso. La gente que escucha estas diferentes músicas tienen otras expectativas también al respecto, me parece. Entonces por ahí uno tiene quizá en la música popular folclórica, como bien vos aclarás, tiene más la necesidad de escuchar una buena canción en algún uh-huh. punto, y en el rock tenés más ganas de escuchar al tipo que lo hace, quizá. Sí, es verdad. Entonces, bueno, un poco claro, pero por ejemplo en el cantor popular una cuestión que no digo que el rockero no lo haga, pero se lo elige no solo por lo que canta, sino por lo que piensa. Claro, también. ¿Me entendés? O por lo que dice, o por qué camino el tipo plantea la música. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, entonces, en cambio el rockero está ya implícito en la letra, ¿me entendés? El tipo por ahí, no sé, yo no veo a muchos rockeros hablando, los tipos sino van por otro camino, y las letras por sí mismo indican el claro, son las que hablan, sí. Claro, de por qué camino, por qué palo va el tipo. Sí, ni hablar. Y por ahí en la música porque se habla más o viste si se sugiere más, está más comprometido por ahí también. Sí, qué sé yo, no sé si más comprometido porque viste, pero esa simbiosis, digamos, entre lo que se piensa y lo que se canta, tiene mucho que ver. Y Carlos tal vez tiene que ver, no sé, estamos con Carlos Mancinelli, ¿no? Lo repetimos. Quizá tiene que ver con esto también, que lo que veníamos hablando, que quizá hay muchos más cantores populares que no escriben sus letras y que interpretan, uh-huh. y que su manera de decir es más lo que dicen después de las canciones, quizá, o en el medio de una canción y otra, o cosas así. Y por ahí en el rock no hay tanta gente que se dedique a interpretar canciones de Led Zeppelin todo el tiempo, o todo el tiempo canciones de Zeppelin, por decir cualquier cosa. Sí, ya, ¿no? Sí, entonces, sí, manera es que. La manera de emerger quizás en el rock es tratando de hacer cosas nuevas, escribir tus canciones y demás. Quizás siendo un cantor popular, la idea es que uno hace canciones que están hechas. Que dadas las letras del rock últimamente, bien podrían llamarse la reflexión y empezar a reversionar algunos temas. Esa ¿no? es otra historia, ¿no? Claro, bueno, viste, ahí entramos en otro tema. Acá nos vamos a invitar cada 15 días, vamos hacemos a poder hablar. Una columna. ni hablar. No, que está bueno, vos sabés que sí, es todo un. Nada, para escribir estas cosas, ¿no? Porque estas pequeñas diferencias también. O grandes diferencias son las que van marcando los públicos, la forma de pensar, los estilos. Y que, bueno, pero digo, todo esto hace al cancionero popular argentino, ¿no? Enseña a hablar. Vamos a poner un tema, si te parece, del disco. Vamos a una tanda, ¿te parece? ¿Ustedes se pueden quedar un ratito más? Sí, claro. Perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a escuchar Del disco venidero, acá del amigo Carlos Mancinelli, que está acá, la versión de Divididos, en realidad la versión del, perdón, del tema de Divididos Par Mil. Vamos a una tanda y seguimos con un poco más del Gran Pez. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad del propio ser, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire, caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mí, luz, luz, luz del alma. Ver al alba. No confundas, che pastor, no me interesa tu cielo. Toda el agua va hacia el mar, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. Hablamos para interrumpir el silencio que atormenta a las mentes culpables. El Gran Pez. Estamos en vivo, 36 minutos pasando las 3 de la tarde. Todavía nos acompaña Carlos Mancinelli, pero antes de volver al piso y de seguir con esta conversación que tiene tantos puntos ya, ¿no? Tiene tantas esas aristas que no sabemos si llegamos a alguna idea en alguna de las respuestas ni las preguntas ni nada, pero está bien. O sea, si vamos a escuchar del último disco de El Venidero, el track número 11, que se llama De un Mundo Raro, pertenece a José Alfredo Jiménez, pero lo escuchamos en la voz de Carlos Mancinelli. Hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Cuando te hablen de amor, cuando te hablen de amor, cuando te hablen de amor y de ilusiones. El gran pez. Seguimos acá en vivo en el Gran Pez. Está más interesante quizá la charla fuera que dentro del aire, pero está buenísimo igual. Ya estamos pensando en el próximo libro de Carlos y en algunas futuras columnas acá. No, pero está bueno. Sí, se han venido algunas preguntas acá que por ahí uno no se hace todo el tiempo, decíamos. Y bueno, tampoco lo que decía un poco Pablo, no sé si habremos respondido a todo eso, pero está bien que por lo menos queden dando vueltas como para... Claro, como decía, disparadores, ¿no? De pensamiento, y cada uno le ponga el color que quiera. Exacto, ¿no? Sí, pero está bueno eso, que sirva como de puntapié inicial para algo. Es importante. No, está bueno que se... Bueno, a ver, ahora yo me pongo del otro lado. Muchas veces yo voy a entrevistas que no puedo hablar de absolutamente nada, por ejemplo. Me voy a otro lugar, pero uh-huh. Está bueno cuando en una entrevista con un músico, el tipo, justamente lo que estoy diciendo, ¿no? La diferencia entre la música popular, folclórica, hay como una diferencia. Cantantes son el tipo que canta canciones lindas y qué sé yo, y que no tiene un compromiso con la canción como el cantor. Uh-huh. Entonces, en la música popular folclórica se habla de cantor, no de cantante. Exacto. Esa pequeña gran diferencia tiene mucho peso, ¿me entendés? Porque, ya te digo, siempre hay una línea ideológica que ni siquiera tiene que ver con la política, sino que con la forma de ver la vida. Exacto. ¿No? Sí, bueno, la definición más clásica de ideología. Claro, bueno, claro. Claro, sí. Exactamente. Sí, pero es cierto, se distinguen así a simple vista esas cosas. Claro, claro, viste, porque el tipo plantea situaciones y se involucra con eso. La diferencia está en esa, en cómo se involucran. Claro. ¿A dónde? Claro. O desde dónde. Desde dónde un disco está hecho por un productor y desde dónde está hecho desde un tipo que elige sus canciones, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿ves? Y ahí está otro tema también. Hasta las 7 vamos a ver. No, pero ahí está también, hay otra cuestión que en la música de rock o lo que sale en las radios hoy en día, hay mucho laburo de productor. Uh-huh. En cambio, en el folclore o en la música popular, los músicos generalmente son mejores músicos y tienen mayor independencia a la hora de exponer lo que ellos quieren, me parece. Claro, en la música popular como que últimamente hubo un quiebre, digamos. La música folclórica... No era tan academicista, digamos, ¿no? O sea, se tocaba, se aprendía un poco a cantar unos tonos y se hacía un disco. Sí. Eso fue el folclore de los 60 y qué sé yo. Después aparecieron las universidades de música popular, las carreras de música popular y qué sé yo. Y ahí empezó a estar la mezcla más interesante, porque empezaron a aparecer nuevos nuevas armonías, claro, con criterio, mezclas, porque venían con otra influencia, ¿no? Seguramente. Claro, mezclas de tímbricas, ¿viste? Y pero y la libertad sigue estando. Sí, totalmente. ¿No? Sí, por eso, pues, si hablas del folclore de los 60 o hablas de Raúl Carnota ahora, claro, por decirte, un tipo que compone y que ha puesto al servicio del folclore quizá todas estas herramientas armónicas que antes no existían. Exacto. Y sin embargo, yo no creo que a Carnota le digan qué canciones tiene que incluir su disco. No sé. No. Creo que no. No. Y se sigue sosteniendo esa libertad de la que hablabas. Exacto. Sí. Pero bueno, lo del productor está bueno también. Siempre los equilibrios están buenos, ¿no? Pero sí, bueno, a veces las fórmulas que funcionan están, entramos, digamos, tienen ya que ver con el mercado y con, ¿no? Y bueno, a veces sirve, a veces no sirve. A veces, digo, una buena fórmula, digamos, sabiendo que cada tantos compases aparece una cuestión que se repite, entonces psicológicamente esa canción pega más que la que no se repite. Bueno, pero por ahí también puede ser, llegar a ser una buena canción. Digo, sí, sí. Las mezclas, qué sé yo, ¿no? Pero bueno. ¿Y hasta dónde lidias con eso? ¿Hasta dónde para hacer tu laburo estás pensando un poco en...? Porque, digo, a mí me parece que es un poco raro hacer música solo porque a uno le gusta y nada más. Y no pensás en nada más que en eso. No, el que dice eso es un mentiroso, claro. No, el que dice... O sea, uno cuando hace música y lo toma como razón de ser, no importa digamos, las canciones que eliges, ¿viste? Pero uno cuando elige las canciones, ¿viste? No piensa, digamos, a ver qué le va a pasar al otro, porque es imposible. Y aparte, ponerse en ese lugar es bastante complicado, ¿viste? Porque es absolutamente frustrante. Y claro, ¿viste? O considerarte Dios también. Claro, ¿viste? Que es lindo. A veces. A veces. Lástima a veces. Con la frustración, ¿no? Claro. Lógica que viene cuando no claro. Hacen lo que vos querés. Claro, claro. Malditos súbditos. Claro. Se levantó. Nadie responde, ¿no? Como yo. Claro, el tema de frustración es terrible. Que yo siempre digo, ¿viste? Con el tema del músico y los realities y demás, ¿viste? Este artista en 3 meses. ¿Qué problema? No está en toda esta cuestión mediática que hacen y qué sé yo cuánto. El problema está que si realmente hay un valor en el reality, le arruinan la carrera. Claro. Ese es el problema. Básicamente, ¿no? ¿Entendés? Eso es lo que está mal. Que porque puede haber 500.000 tipos que tienen todo el ego por el cielo, son todos dioses y qué sé yo, pero capaz que hay 5 que pueden ser futuros grosos de la música. Claro. Y le cagan la vida. Porque le meten toda esa cuestión. Cuando sale el tipo, nada. A los 3 meses, de la misma forma que subió o bajó. ¿Y qué le queda? Nada. No quedó nadie de eso. Nada, bueno, ¿viste? No quedó nadie. Eso, la misma prueba lo demuestra. Porque esto es una carrera como cualquier otra. Sí, claro. Es un camino. Ah. Con la diferencia que, por eso también está bueno ser compositor o intérprete, qué sé yo, que las canciones trascienden a las personas. ¿No? Y ahí está la inmortalidad de la cuestión. Claro. Está bueno, está bueno. Podríamos quedarnos charlando un montón de tiempo más, por lo visto. Lamentablemente no nos queda demasiado tiempo al aire, ¿no? Entonces no lo vamos a poder hacer. Digamos, es 2 más 2 es 4 en este caso. Así que podemos escuchar algo, ¿no? Sí, sí, podemos escuchar algún tema más como para cerrar la nota. Realmente te agradecemos por haber venido. La verdad que encontramos muchas veces en nuestros entrevistados personas que no sabíamos que iban a ser tales, digamos, ¿no? Y claro. En el buen sentido. Sí, sí. No sé, nos hemos hecho buenas impresiones con, no sé, con algunos conocidos, digamos, que no sé, con Hugo Paredero o con algún periodista que poníamos, una vez hicimos una transmisión con un periodista que estaba en México que estaba transmitiendo la actualidad de narco de aquel país, y el tipo tuvo una predisposición para enganchar a la computadora a la comunicación, no sé qué, estuvimos hablando un montón de tiempo, y voy a decir, este tipo, ¿por qué nos tiene que dar esta nota a nosotros? ¿Qué carajo le importa? Bueno, y el tipo ahí sentado hizo una nota de aquellas, y bueno, está bueno encontrarse con esa gente, como es el caso de ahora, también encontrarnos con vos, realmente bueno. Ha sido, por lo general, si no, no hubiésemos dedicado casi una hora, teníamos cosas preparadas, sin embargo, quedan para otro día, pero porque, bueno, está bueno, quizá en algún otro momento podamos repetirlo. Sí, cómo no. Vamos a, antes de irnos igual, hay un par de presentaciones, si no acá la manager me queda pedo enseguida. Hay un par de presentaciones más que difundir. Primero, en mayo, ya nos vamos directamente al 11 de mayo en el pasaje Dardo Rocha en La Plata. Carlos es de La Plata, entonces vuelve un poco hacia la ciudad natal. Hay un montón de personas que conozco que creo que les gustaría, si es que no conocen esto, lo que vos haces, así que está para recomendárselos. Decimos el 11 de mayo, pasaje a Dardo Rocha en La Plata. Y después el 21 de mayo en el Cine Teatro York, acá en Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Así que esas son las dos próximas fechas que tiene Carlos acá. Para despedirnos, nos vamos a ir con el tema que habías dicho. La Casa de Al Lado. La Casa de Al Lado, perfecto. Entonces, despedimos a Carlos Mancinelli primero con este aplauso, si el operador está ahí en condiciones de hacerlo, ¿no? Porque él maneja las multitudes. Entonces, cuando él lo dice, cuando chifla, cuando arranca. Él chifla, dice que sí. Y cuando no dice que no, ahí está. Ese aplauso entonces es para Carlos Mancinelli, nuestro entrevistado de hoy. Nos despedimos entonces con esta linda canción de su disco venidero. Hasta la próxima, Carlos. Gracias. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, en la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. Acá en esta cuadra viven mil, clavamos el tiempo en un cartel, somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer. Me dijo la otra vez, mi abuelo me dijo que tal vez su abuelo le sepa responder, porque el tiempo es más largo cada vez. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad, se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, me voy acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando. Y ya no hay nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera la casa de al lado. Se va acordando.